haciendo wine. Escucha lo que te traigo. Óyelo. Hey. Se callen, no se desmayen. Es que regrese con el estilo de la calle. Y ahora, ¿qué van a hacer si soy yo el que tiene el poder? Oye, se callen, no se desmayen. Es que regrese con el estilo de la calle. Y ahora, ¿qué van a hacer si soy yo el que tiene el poder? Oye, se tiren los que quieran tirar. Pero yo traigo mi escudo para hacerlo rebotar. Así que, niños, por favor, a dormir. Pero antes, papi le va a dar su bibi. Hey, hey, tiren los que quieran tirar. Pero yo traigo mi escudo para hacerlo rebotar. Así que, niños, por favor, a dormir. Pero antes, papi le va a dar su bibi. Hey, yo traigo veneno para los que quieran envenenarse. Traigo fuego para los que quieran quemarse. Traigo mucho ritmo para los que quieran mediarse. Traigo ternura para todas mis amantes. Si quieren sexo, uso condones Ramsey. Porque yo no quiero mirar correrme el chance. Que hablen lo que hablen, que digan lo que digan. Pero para tumbarme se necesita mucha liga. Hay el que tiene el poder.